Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa en retrospectiva. Como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy hablaremos acerca del proceso electoral que acabamos de vivir el día de ayer en el país. Y para ello tengo el placer de contar con grandes invitados que nos darán su perspectiva. Para ello me complace presentarles primero a Carlos Andrade, quien es secretario general del Partido Comunista Sede Pichincha. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias y felicitaciones a los muchachos de en retrospectiva que ahora están en vivo, ¿no? Es un gran salto y es muy bueno que estos espacios alternativos empiecen a consolidarse de esta manera. Muchas gracias, Carlos. Y también me complace presentarles a dos flaxianos. Sí, señores, tenemos el gusto de tener a dos estudiantes maestrantes de Flaxo. El uno es André Granda Garrido, quien es analista e investigador de Flaxo. ¿Cómo estás, André? Sí, muy buenas noches, Edison. Buenas noches con todos los ecuatorianos que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y felicidades al programa en retrospectiva, un espacio ideal, genial para debatir la realidad política del país. Muchas gracias, André. Y también me complace presentarles desde el Perú a nuestro analista internacional Alejandro Mejía Tarazano. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Edison? ¿Cómo estás? Buenas noches. También saludo a todos los ecuatorianos. Feliz por la fiesta democrática que hubo el día de ayer. También saludar a André, a Carlos. Bueno, que sea un buen programa hoy día, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, con esta pequeña presentación de nuestros tertulianos de la noche de hoy, damos paso al primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y bueno, en el segmento Pido la Palabra vamos a dar una breve perspectiva acerca de la fiesta democrática que se vivió el día de ayer y que continúa a la expectativa la tarde y noche de hoy y que se prolongará hasta el día miércoles según declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, para ello les invito a mis tertulianos que nos compartan una breve perspectiva acerca de lo que fue primero los primeros resultados acerca de los binomios presidenciales en los cuales está a la cabeza el binomio Moreno-Glass con cerca del 39.10% de los votos y que le sucede el binomio Lasso-Páez con el 28.45% de los votos. Y posteriormente también hablaremos y también para que nos den una breve perspectiva acerca de cómo se está configurando la Asamblea Nacional, parlamentarios andinos, y cómo no, también hablar acerca del plebiscito en el cual está con mayoría del 55% la consulta popular sobre los paraísos fiscales con el sí. Comenzamos contigo, André. Bueno, Edison, quiero comenzar citando dos declaraciones que se produjeron en los meses anteriores de la elección. El sistema electoral ecuatoriano es uno de los más rápidos y eficientes de la región. Los resultados se anunciarán a las 8 de la noche. Esto es lo que decía Juan Pablo Pozo desde hace más de 4 o 5 meses, refiriéndose a nuestro sistema electoral como uno de los más rápidos a nivel regional. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el CNE? ¿Por qué la demora? ¿Cómo puede ser posible que anuncien y que realicen el escrutinio de las actas hasta el 82% en menos de 4 horas? Para posteriormente demorarse ya prácticamente van a llegar a las más de 15 horas en escrutar el 12% restante. ¿Qué está pasando? Yo quiero comenzar esta noche hablando claramente que yo creo que existe una segunda vuelta que se debe dar paso a la segunda vuelta y que el Consejo Nacional Electoral está actuando de una manera muy irresponsable, alargando este resultado. Los votos, las proyecciones técnicamente se han dado y se ha cumplido. Es imposible, ya no hay de dónde más sacar votos. Yo creo que la tendencia se mantiene. Hay una segunda vuelta, entonces yo creo que esto es lo que debemos en primer lugar aclarar, hablar claramente. Entonces yo considero que ¿cómo puede ser posible que se quiera hoy en día todavía decir de que se pueda haber una sola vuelta? Estamos hablando de que existe un más de 62% de electores que no han votado por la primera opción. Yo creo que solo una segunda vuelta podrá legitimar de verdad al candidato. Entonces estoy a la expectativa de que el CNE anuncie ya los resultados. Creo que es imposible que esperemos hasta el día miércoles en ningún país del mundo con una elección tan importante que va a afectar no solo el futuro del Ecuador, sino que es un hito a nivel regional, a nivel continental. Entonces estoy a la espera, expectativa, y hago un llamado de atención. Creo que los ecuatorianos nos merecemos ya que se anuncie el resultado final de la elección, tanto en presidentes de binomios como también en asamblea. Continuamos contigo, Carlos. Bueno, sí, algunos elementos de lo que nosotros habíamos hablado antes sobre esto. Tenemos básicamente el escenario que se había previsto. Lasso no pasa de su techo, no pasa del techo de los 30%, sigue ahí. La estrategia de él obviamente es la caotización de la sociedad, como básicamente ha generado y ha sostenido, y a nosotros en otras ediciones de este mismo programa habíamos analizado el por qué estaba en sus filas personajes como Páez, personajes como tanta gente que hace denuncias y que no quisiera decir sus nombres, que estaban en Petroecuador, ¿no? Y que desde la perspectiva del trabajo popular han sido personas que han hecho mucho daño. Entonces, básicamente estamos ante ese mismo tipo de escenario, o sea, con una serie de gente que está levantando, ¿no?, unos testimonios en contra de la institucionalidad para pescar al río revuelto, y eso es normal. O sea, esas son estrategias que ya se han jugado en Venezuela, en Argentina, inclusive en los mismos Estados Unidos con la última ganancia de Trump. Ya nos llaman la atención, o sea, son productos de manual. Al respecto de aquello, nosotros seguimos planteando, independientemente de que se gane en una sola vuelta o de que haya una segunda vuelta, ¿no es cierto?, la forma de hacer política de Lasso ha sido pescar en río revuelto. ¿Para qué? Para poder llegar al poder, porque él tiene unas resistencias bien fuertes, ¿no es cierto?, por su procedencia, por su hoja de vida, por todo lo que ha realizado, y en medida de eso es lógico que desde ayer, ¿no es cierto?, desde ayer, no es que la gente está saliendo hoy día, no es que la gente sale hoy en la noche, sino que desde ayer los medios de comunicación, Teleamazonas, con la Inostrosa, con estos, ya empezaban a hablar de un fraude. O sea, no puede ser. O sea, yo les compro los argumentos en medida de los tiempos, ¿no es cierto? Entonces me puede parecer que si a este momento empiezan a levantar ese tipo de testimonio, digo, bueno, conversémoslo, como que sí está raro, veamos por dónde vamos. Pero desde ayer, ni bien se empezaron a sacar los resultados y empezaron las voces de fraude, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma típica de esta derecha de hacer política. Entonces ahí sí nosotros nos remitimos, y bueno, también decimos, sería muy interesante que haya una segunda vuelta para ver quién es quién está a la derecha y quién está en manos del extremo de la izquierda, y quién está con esta extrema derecha bancaria, además, que todos esos compitas, ¿no es cierto?, que nos dicen que son de izquierda, que están disque construyendo proceso, etcétera, etcétera, ya salgan y digan, bueno, nosotros estamos con el banquero Lasso, con aquel que fue superministro de Maguad, con aquel que nos quiso subir el IVA, con aquel que hizo una serie de documentos para el feriado bancario, con aquel que cogió de los certificados de depósitos reprogramables y construyó una fortuna. Entonces, claro, nosotros también, o sea, sería interesante ver ese tipo de escenarios. Algo que sí nos llama mucho la atención y que también ponemos ahí, como se va consolidando la asamblea, ¿no es cierto? Según los cálculos más conservadores son 64, que son los cálculos que están yendo de algunas ONGs, ¿no es cierto?, que también sus nombres son ingratos, pero que han planteado los escenarios, hasta cuando nosotros hemos calculado con el equipo de trabajo que tenemos, y que están entre los 74 y 75, y que bueno, sí, el presidente de la República y Lenín también salieron a decir 75, ¿no es cierto? Entonces, de repente tenemos esa consolidación en asambleístas pero en presidente y vicepresidente no estamos así. Entonces nosotros también, por ahí que tenemos nuestras sospechas. Y, método de Hohn, ¿no? Y la fragmentación de la oposición, etcétera, etcétera. Pero nosotros también tenemos nuestras sospechas y nuestras denuncias, pero nosotros no somos irresponsables, nosotros no estamos con ese cuentito, ay, es que los militares en cada uno de los recintos, como estaban diciendo algunos compas de país, etcétera, y dijimos, no, tranquilos, espérense a ver qué es lo que dice la institucionalidad primero, después nos podemos plantear los escenarios, pero el juego aquí es la responsabilidad. Entonces de repente estamos así en un tema de pescar a río revuelto todos, ¿no? Y lo único que va a suceder es que están poniendo a pueblo contra el pueblo, porque esto no se va a solucionar de una manera fácil, ¿eh? O sea, si seguimos en esta tendencia y si esta gentecita sigue de esa manera, vamos a tener problemas, y esperamos, ¿no?, que esto... La gentecita del CNE. ¿Cómo? La gentecita del CNE. Yo no les digo a la gentecita del CNE, digo a la gentecita, a la otra gentecita. Digo a aquellos peluconcitos que están... Y sí, nosotros bueno, sí lo planteamos desde la perspectiva bueno, de clase. Para dar paso al análisis desde una visión internacional, acá Alejandro nos puede dar una visión global acerca de lo que se vivió la fiesta democrática el día de ayer. Claro que sí, Edison. De verdad, los puntos de vista de André, Carlos, bueno, más conocedor es la realidad que uno que está tan pocos meses aquí. Pero quiero resaltar tal vez algunas cosas importantes que han sucedido el día de ayer. En primer lugar, creo, desde yo siendo extranjero, me he sentido como que muy feliz de ver un ejercicio democrático muy bueno aquí en Ecuador, los veedores internacionales, la participación de OEA, UNASUR, la presencia aquí de Leonel Fernández, de Mujica, han dado como que cierta legitimidad al proceso electoral, porque ha sido seguido por medios internacionales e instituciones también de integración. Eso por un punto, y rescatan mucho los diarios a nivel internacional sobre la transparencia en los resultados que han habido hasta el momento. También, de hecho, lo que menciona André critica un poco la demora, pero entendamos que también es un escenario muy complejo, ¿no? Donde hay que contar mucho el voto rural, el voto extranjero, que también toma por un tiempo la importancia en las cifras para aumento a cada uno de los candidatos. Entonces, en un primer punto esa cuestión. Los resultados, creo que siempre a nivel internacional se ha estado viendo que las encuestas en el plebiscito de Colombia, en diversas elecciones en otros países, han estado contrarias a los resultados que se esperaban. Porque hay un factor que no se ha tenido en cuenta aquí, el voto oculto. Que pocas veces las encuestas tratan de predecir. Entonces, en Ecuador como que se ha dado esa tendencia. De hecho, el Moreno avanzó un poco más, Lazo se mantuvo en un fuerte 25-30%, y las encuestas han reflejado eso, ¿no? Lo que sí me sorprendió en lo personal, habiendo leído noticias hace dos semanas, es la caída de Moncayo, que le da una proyección de casi 10-15%. Entonces, que se caiga se sorprende un poco, ¿no? Nunca subió. Nunca subió, fue un voto de ahí, pero... Se dan cuenta un poco la cuestión de jugar con las encuestas y los números. Por ahí Vitari también que se cayó la candidatura de ella y aumentó un poco Lazo. Pero aquí creo que pensando ya en un escenario hipotético hay que arriesgarnos a pensar adelante ya en una segunda vuelta. Es que ya los candidatos que han tenido un discurso de, por así decirlo, un nuevo proyecto político, un cambio de proyecto político frente a la Revolución Ciudadana, ya no pueden un poco polarizar en torno a ese clivaje, como me entenderá André, en términos de ciencia política, donde nos dividimos ahora creo que para la segunda vuelta en un anticorreísmo con un correísmo. Entonces, ya los candidatos van a emigrar a ese discurso, y lo que vamos a ver es qué tanta capacidad tiene, por ejemplo, Viteri de trasladar un porcentaje de votos a la derecha de Lazo, que me han dicho hoy día un profesor en la Flaxo, me dijo que la derecha de Viteri con la derecha del banquero es como el Barcelona con Emelec, algo así, no sé si me estoy equivocando, pero creo que hay que ver cuántas posibilidades tiene de reconciliación. Y ahora también sobre el voto de Moreno, si es un voto duro de 40%, pero también como en los medios se ha llamado que es un voto de agradecimiento a la Revolución Ciudadana por los avances que ha habido, porque también hay que tener en cuenta que un problema que persigue a ese país es la sombra de Correa. Entonces hay que ver qué tanta capacidad tiene de tener nuevas simpatías Moreno para reemplazar un poco esta figura de Correa, que es un poco el lastre de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y bueno, amigos, con esta pequeña, aunque un poco ampliada, introducción acerca de lo que vamos a tratar en todo el programa de la noche de hoy, nos vamos a la primera pausa musical para después dar paso al segmento del debate y del análisis. Vámonos con la canción A mi lindo Ecuador. Thank you. con amor hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador. Estamos de vuelta en este su programa en retrospectiva y bueno, como habíamos anunciado desde el inicio del programa, vamos a hablar acerca del proceso electoral que se vivió y que se sigue viviendo actualmente, bueno, con los resultados y la expectativa que se da a los resultados por parte del CNE para ver si precisamente habrá una segunda vuelta o si precisamente se ganará en primera vuelta. Y bueno, para empezar y dar una forma al debate y al análisis que vamos a hacer en esta noche, vamos a analizar primero, en primer lugar, los binomios. Vamos a analizar binomio Lenin Moreno, Jorge Glass y Lasso con Andrés Páez. Y bueno, para ello vale resaltar los porcentajes con los que están actualmente. Está cerca del 90% de las actas con el 39.10% Lenin Moreno, Jorge Glass, y el 28.45% Jorge Glass, Andrés Páez. Guillermo Lasso. Andrés Páez, perdón. Un poquito la emoción también de estar en analizando este tema tan delicado del país. Y bueno, para eso vamos primero con Carlos. A ver, pero en concreto, ¿cuál sería la pregunta? Porque ya lo has dicho todo, ¿no? Vamos al 90%, el 39.10% Lenin está con Lenin, ¿no es cierto? El 28.45% está con Lasso. Eso quiere decir que para pasar a una sola vuelta se necesitarían aproximadamente 800.000 votos. ¿Lo que le falta a Lasso? 750.000. No, a Lasso le falta mucho lo más que le de falta un millón Lenin. De votos. Lo que le falta a Lenin. Lo que le falta a Lenin son como 750.000 votos, ¿no es cierto? En el mejor de los casos pone 500.000, pero aún así 500.000, claro, aquí el compa dice que no, tiene una teoría bien sustentada numérica, ¿no es cierto? Entonces esperemos qué es lo que pasa. Nosotros estamos diciendo que si todavía falta Manabí, ¿no es cierto? Y todavía más falta los votos en el extranjero, tengamos cautela, tengamos cuidado y esperemos pues a ver cómo es que resulta ese tema para nosotros poder tener el sustento necesario de hacer las quejas o los festejos, ¿no es cierto?, correspondientes. Independientemente de eso y mucho más allá, a mí lo que me interesa analizar y lo que me interesa ver es que el rol de las organizaciones sociales y del tejido social frente a esto, ¿no es cierto?, porque estamos muy debilitados y frente a eso también es que son los retos al futuro, porque independientemente los cuatro siguientes años que esté Lasso o que esté Lenin, ¿no es cierto?, ¿Cuál es nuestra tarea desde los sectores populares? ¿Cuál es nuestra tarea desde la sociedad civil, no es cierto, por utilizar un término de ciencias sociales? Es justamente reorganizarnos y poder poner en práctica y en marcha todo el contenido de la Constitución del 2008, ¿no? Y para los que nosotros estamos en la construcción del socialismo, esas son algunas tareas, y para los que tienen, o sea, luchas más liberales, más de tipo posmoderno, también tendrán su camino, y frente a eso nos seguiremos encontrando y seguiremos construyendo, muy independientemente de quién está en el poder. Ahora, obviamente que para nosotros en esta coyuntura es mucho más fácil construir las cosas con Lenin, ¿no es cierto?, con un mensaje más claro, que con un banquero neoliberal de extrema derecha, porque dicen, es que saca la carta de la extrema derecha, bueno, pues, pero el man es del Opus Dei, ¿qué podemos hacer nosotros? Él solito con sus propios dos pies se fue al Opus Dei, se hizo de ese espacio, ¿no es cierto?, él solito representa a la burguesía financiera, él solito tiene un banco en Panamá, ¿estará en su derecho? O sea, eso no lo vamos a cuestionar, pero independientemente de eso, es un proyecto de extrema derecha, y nosotros nos vemos reflejados en el espejo de Argentina, en lo que está pasando con Macri, hablamos con los compañeros todo el tiempo y estamos muy preocupados a ese respecto, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, si nos plantean cuál es el mejor escenario para ustedes, obviamente ganar en primera vuelta y tener la mayoría en la asamblea, obviamente que sí, o sea, ¿por qué habría que negar eso? Que diga, además de eso, tener la PAES de vicepresidente para nosotros también es bien complicado, ¿no es cierto? Porque si es que vamos con todas las olas de corrupción que le dicen al compañero Jorge Glass, ¿no es cierto?, que hasta ahorita no ha sido comprobada ninguna, que hasta ahorita no tenemos papeles, que hasta ahorita no tenemos los documentos así seriamente, porque si no, ¿dónde estamos? O sea, yo quisiera verlos, o sea, realmente quisiera verlos, porque si vamos a ir por ese tipo de temas, el señor Páez sí que tiene también un rabo de paja así inmenso, ¿no es cierto?, sí que tiene 1,000,000 de denuncias, y además él sí que tiene unos giros bastante raros en su cuenta de 1,000,000 de dólares y más, ¿no? Entonces, por ahí también, o sea, es como que hay que cuidarse de ese tipo de argumentos fáciles, ¿no es cierto?, porque frente a ese tema, todo el mundo, o por lo menos en la política, hay varios que están involucrados, pero ¿en dónde están las pruebas?, ¿en dónde está ese tema? Por fuera de eso, si se habla de un recambio, para nosotros Lenin significa hay un recambio del estilo de Rafael. O sea, Rafael tiene un estilo totalmente distinto, que fue absolutamente determinante para la transformación democrática de este país y para vivir 10 años de lo que hemos vivido. Porque por lo menos los que recordamos y los que ya tenemos la edad suficiente para haber estado en las broncas de los 90s y estábamos lanzando piedras, comiendo gas y muchas veces en la cárcel, los grandes problemas que nosotros teníamos en ese momento justamente era que no teníamos un proyecto a futuro, un proyecto de nación, que no estábamos en nada. Ahora tenemos un proyecto de nación, estamos disputando unos elementos concretos, ¿no es cierto? Estamos planteándonos una política de otro tipo, no estamos como estábamos en los 90s, ¿no es cierto? Hay gente que lo quiere negar, hay gente que dice que es la década perdida, que no se ha hecho nada. Pues bien, o sea, básicamente ahí nosotros también tenemos que salir un poquito más del Ecuador y ver qué es lo que pasa. Hay contradicciones, obviamente que sí son contradicciones, y además son contradicciones del propio sistema capitalista, porque tampoco vamos a ser giles ingenuos y decir que ya se ha cambiado acá o que estamos tan siquiera en la vía del socialismo. No, o sea, no estamos en eso, no se ha podido sostener ese tipo de temas. No hay una correlación de fuerzas que a nosotros nos permitan avanzar en ese sentido. Pero lo que sí hemos avanzado es un proyecto nacional que en algo nos ha dado una dignidad distinta y diferente frente al resto del mundo, porque ahora sales y dices que eres ecuatoriano, pues, y la gente sí te cacha quién eres y cacha que en tu país están pasando otras cosas. Ahora, donde sí estamos con grandes problemas es en el caso de saber qué mismo quiere el señor Lasso, porque cuando vemos su plan, su programa de gobierno, lo único que estamos viendo es que quiere comerse a todos los impuestos, que quiere bajar 14 impuestos, ¿no es cierto?, y que quiere dejar justamente los impuestos que afectan a todos, como el IVA, por ejemplo. Y él era el man que quería subir el IVA a todos los ecuatorianos, o sea, él no cree en los impuestos progresivos, ni su equipo. Entonces, a nosotros sí nos preocupa mucho, y hablo siempre en plural, porque nosotros estamos ahí como trabajando desde las organizaciones populares, y estos son criterios compartidos que los asumimos porque siempre estamos en este diálogo constante, y para nosotros realmente el tema es apoyar una fórmula popular que nos permita seguir avanzando con el señor lazo, lo único que pasará es que las organizaciones que estamos del otro lado tendremos que pasar a un rol de resistencia y en muchos casos de persecución. Y nosotros que ya hemos sido perseguidos, y eso es algo fundamental, fundamental. Yo me acuerdo, verás, cuando nosotros éramos estudiantes y estábamos en ese tiempo, tener un libro del Carlos Marx, tener El Capital, Los Grundrisse, tener La Crítica del Estado de Hegel, cualquiera de esos libros ya era tenaz, pues, o sea, era persecución segura. Ahora yo voy leyendo El Capital en el bus y nadie me dice nada. Y la policía me ve leyéndolo y nadie me dice nada. Entonces a mí no me pueden coger y decir que no hemos avanzado en nada. Por lo menos hay, o sea, por lo menos a los comunistas ya no nos están persiguiendo como antes. Y hay que recordar que nosotros, inclusive en este mismo gobierno, hemos dejado gente, hemos dejado sangre ahí. Nuestro camarada secretario de la Jota muerto en Guayaquil, por ejemplo, por los chinos. Entonces ahí hay una serie de temas, ¿no es cierto?, que tienen que ser un poquito más de los cuales podríamos, ¿no?, seguir profundizando en otra ocasión. Ahorita, por lo pronto, para seguir ampliando el debate, ¿qué te parece, André, si damos igual una perspectiva? O sea, hay ahorita unas dos visiones que podría ser, en primer lugar, que podría haber una vuelta. Bueno, todavía falta cerca del 10% de los votos. Y bueno, para actualizar el dato que les dije hace un momento, el binomio Moreno-Glas está con el 39.08% y el binomio Lasso-Páez está con el 28.41%. ¿Cuál sería tu perspectiva y tu visión con respecto a los dos escenarios que podrían todavía suceder? Sí, Edison. Bueno, para plantearte mi visión voy a responder a muchas cosas que las acaba de mencionar Carlos, muchas cosas que acaba de topar Carlos, que creo es necesario puntualizar. En primer lugar, Carlos, te referiste a que hay un binomio. Bueno, primero quiero aclarar, Edison, hemos hablado muchas veces en tu programa, yo no soy un militante de Creo. No soy un militante, para que un poco no dejarlo en claro. Hemos debatido varias veces aquí en tu programa y creo que eso lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero yo creo que en esta noche, al menos aquí en este debate, voy a representar o voy a hablar por muchas personas, mucha gente a nivel del país que cree que es necesario un cambio, que se cansó de un partido Estado. Un partido Estado que yo creo que, más allá de los anuncios apresurados de que ganaron en primera vuelta, deberían sentarse a reflexionar por qué un 62% del país les rechaza después de 10 años de gobierno con supuestamente uno de los mayores índices de popularidad que ha tenido el presidente Rafael Correa. ¿Por qué hoy en día generan tanto rechazo en el país? Para hablar de esto, yo quiero hablar, Carlos, mencionaste que los medios de comunicación, que la derecha de Lazo, los medios de comunicación fueron los que iniciaron o incitaron a la violencia desde el día de ayer. Yo te voy a decir, a las 6 de la tarde, el presidente Rafael Correa anunció el día de ayer a las 6 de la tarde, antes de que el CNE pueda anunciar resultados o todo, el presidente de la República, Rafael Correa, anuncia que ganaron en primera vuelta con el 46% y ordena una celebración en la Shiris. Una fiesta, no sé si tú estuviste en la fiesta de la Shiris, una fiesta en la Shiris a las 6 de la tarde, cuando el Ecuador todavía no tenía resultados, no sabía qué pasaba. Yo creo que el Alianza País, y ¿en base a qué? En base a un exit poll de Santiago Pérez. Un exit poll de Santiago Pérez que una vez más ha demostrado que se ha equivocado y se ha equivocado de largo. De paso, creo que es algo que tenemos que topar, ¿no? Lo que ya mencionó Alejandro, la indefensión que tenemos hoy los ecuatorianos, los ciudadanos, frente a las encuestas, frente a las encuestadoras que de todos los lados, de todas las visiones, persiguen sus propios intereses. Pasando esto, yo creo que hay que aclarar esto, ¿no? El gobierno, el oficialismo, sale a anunciar que ganan en primera vuelta cuando hasta hoy día lunes todavía no tenemos un resultado final de las elecciones. Entonces creo que hubo mucha irresponsabilidad de parte de eso. Se habla de Guillermo Lasso, se habla de Páez, yo creo que es claro y debemos mencionar. Solo para hacer una pequeña réplica, en los medios privados también algunos mencionaron acerca de ya la segunda vuelta. Por supuesto. De que tenía Guillermo Lasso, y de hecho fui entrevistado en varios de estos medios. O sea, claro, también aseguraron algo. Por supuesto, que yo creo que fue para todavía entonces, no era. Entonces, digamos que en todo caso, de las dos partes no, hubo. Perfecto, sí. Claro, pero perfecto, lo que pasa no es que problema. Ahora, el presidente Rafael Correa ordenó una fiesta en la Shiris. Bueno, la fiesta en la Shiris estaba armada, brother. Sí, bueno, o sea, el presidente no ordenó voy a nada. Seguir, entonces, bueno. De hecho, sí, si mal no recuerdo, Lenin fue el que dijo. El presidente de la República estuvo presente. Yo estuve ahí, pero. Esperemos, ¿no? Si la fiesta fue con fondos públicos, no lo sabremos, pero bueno, más allá de eso, se habla mucho de Guillermo Lasso, se habla mucho de Páez. Yo creo que hay algo claro y creo que todos lo tenemos claro, el voto fue un voto de rechazo al gobierno. Entonces no nos vamos a enfrascar tampoco en Guillermo Lasso, porque hay que reconocer que fue un voto de rechazo al oficialismo.

Gracias, Edison. Primero creo que hay que tener en cuenta que en Ecuador sucede un fenómeno similar al que sucedió en la elección pasada, por ejemplo, en Bolivia, donde tienes un oficialismo contra una oposición que no tiene una posición cuajada, una idea de proyecto país. Entonces, exacto, es más un rechazo a la candidatura oficialista que una idea nueva o una un plan o una serie de reformas contrarias o nuevas realmente frente a la Revolución Ciudadana. Entonces tenemos que tener en cuenta que Ecuador responde a esa dicotomía. En segundo lugar, creo que viendo el tema de los binomios, aquí sí me parece interesante ver el trasfondo de cada uno, al menos los que posiblemente puedan pasar una segunda vuelta o hipotéticamente gane el binomio Moreno-Glass. Tener en cuenta que la elección misma del binomio fue algo polémico, porque hubo un resquebrajamiento interno de Alianza País, porque Moreno representa un poco la tendencia más conservadora y demás de Alianza País, pero Glass representa la parte más vinculada a la banca, a los sectores empresariales y todo eso, y un poco a la profundización mismo de las rentas petroleras y la explotación misma, ¿no? Entonces hay una discrepancia ahí mismo dentro del mismo oficialismo que se reflejó y tal vez no ha ayudado a cuantificar tanto en votos para los recientes resultados. Ahora, en la cuestión del binomio Lazo-Páez-Lazo, pues ya sabemos que tiene un lastre tremendo del feriado bancario de los 90s, y Páez también, que es un disidente mismo de Alianza País, no se sabe si ha aportado tanto o más o menos al binomio. Algo que, por ejemplo, pasa similarmente con la candidatura de Moncayo, que su vicepresidenta no aportó realmente nada. Entonces, porque no tiene experiencia en la función pública ni demás. Ahora, un poco para encuadrar esta idea, resultados que a mí me parecieron muy peculiares es que en Guayaquil haya triunfado Moreno, donde es un feudo tradicionalmente Nebot y la derecha, por así decirlo, y que en Quito haya triunfado Moreno, pero por 4% con Lazo. Hasta los resultados son los que arrojan. Entonces, creo que pensando en una segunda vuelta, tendríamos que ver que los candidatos van a replantear estrategias. En este caso, Moreno va ya tener un voto seguro en Guayaquil, por lo que representa estas cifras, va a regresar un poco a Quito, y en este caso Lazo va a regresar al feudo de Guayaquil para recuperar un poco los votos perdidos frente a Viteri, porque ahí es donde ha estado duro el voto compartido. Y bueno, para seguir ampliando un poco más, me parece que quieren tener una réplica tanto Carlos como Andrés. Van a tener un minuto cada uno para seguir dándole paso al plebiscito después y luego a los asambleístas nacionales. No para... le va a alcanzar al Andrés un minuto. No, Andrés. Y bueno, vamos con tu minuto de réplica. Carlos, una vez más. Me quedé en que hablas mucho de Páez, pero yo quisiera que hablemos también de Jorge Glass. Dicen que no hay pruebas, ¿no? Bueno, más allá de las pruebas, hermano, ¿qué pasó con la lista de Odebrecht? ¿Qué pasó con la lista de Odebrecht? No se vaya a preguntar a los fiscales de Norteamérica. Es que no, hermano, la fiscalía no. ¿Por qué no muestra un poquito más de eficiencia, ¿no? En averiguar un poco qué pasó con la lista de Odebrecht. Yo creo que eso nos deja también, yo creo que le pasó factura al oficialismo por una parte de esto. Hay otra cosa, o sea, yo quisiera un poco que nos apartemos de estos lugares comunes. Sé que la campaña negativa que se acerca es una campaña, la segunda vuelta va a ser una campaña negativa muy fuerte, de parte y parte, una campaña muy sucia. Yo creo que esto es evidente de parte y parte. Y una de las estrategias del oficialismo será hablar de ejemplos internacionales como lo que está pasando hoy en día en Argentina. Esa es estrategia que seguirá el oficialismo. Pero yo quiero preguntarles algo en esta noche. No me parece correcto que tomemos como ejemplo hoy en día a Argentina, siendo un país totalmente distinto de la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Si es que quieren hablar de ejemplos internacionales, quieren que hablemos de Argentina, entonces también hablemos de Venezuela. ¿Por qué no hablamos de Venezuela y de lo que está pasando hoy en Venezuela? Si es que Argentina representa el cambio, Venezuela representa la continuidad. En Venezuela pudieron votar por el cambio, no lo hicieron. Votaron por la continuidad, votaron por el chavismo. ¿Y cómo está hoy en día Venezuela? Según datos del Banco Central de Venezuela, con el 141% de inflación, la inflación más alta del mundo. Un vicepresidente acusado por narcotráfico. ¿Qué está pasando? Ese es el cambio, esa es la continuidad. No me gusta usar el ejemplo de Venezuela. Hay que tomar en cuenta de dónde fue acusado el vicepresidente, sí, bueno, también. Exacto. Ya, pero si es que está inocente, yo creo, si es que es inocente, o sea, el que nada debe, nada teme, ¿no? Y bueno, pero bueno, más que nada les digo, ¿quieren hablar de ejemplos internacionales? No hablemos solo de Argentina, hablemos de Venezuela también. Y sí, bueno, nos vamos a la réplica de Carlos. Chévere, igual también, 2 minutos. También me queda así. Bueno, lo primero, que se dice que Santiago Pérez y que tanta cosa, yo le conozco a Santiago, es una muy buena persona, pero no fue el único. Opinión Pública 42.9%, CMS 44.2%, a favor de Lenin, Centro de Investigación 43.3%, Market 40.8%. Entonces es que tú, de las cinco principales del Ecuador, ¿no es cierto?, haces una ponderación y las cuatro te cogen y te dicen que estás en primera vuelta. ¿Cuánto le dio sales Market y dices, a Lazo? Sí, pero, brother. Pero Market le dio como 34%. Ya, pero en todo caso, Market estás en 40.8%. Entonces, Pérez. Estás Opinión Pública y estás Centro de Investigación, ¿no es cierto? Tienes 3 de 5. Entonces, también, o sea, lo que pasa es que ahí se trata de satanizar las cosas. Y yo también veo, es que no es una, no es el Pérez. Y el Pérez además está en 42.9, no está en 46. Ahora, eso es un primer tema. Un segundo tema sobre los votos necesarios. Estamos hablando que un 10% significa 1 millón de votos, ¿no es cierto? 500.000 votos. Espera. Pero estamos hablando que 500.000 votos, o sea que necesitaría un 5% para entrar a la primera. No, necesita un 1.6 o menos, necesita un 0.8, necesita menos de 100.000 votos, ¿o no? No. ¿Por qué? Necesita 1%, un punto porcentual. ¿Y un punto porcentual cuántos votos son? 500.000 votos. 500.000 votos, ¿estás seguro? 500.000 votos. O sea que eso si quiere decir... Si se mantiene la tendencia, Lenin Moreno llegaría a tener 250.000 en el mejor de los casos. O sea que el 10% que... El 10% que tiene de diferencia, ¿no es cierto?, entre Lazo y Lenin no es 1 millón de votos, sino son 5 millones de votos, ¿eso es lo que me estás diciendo? No, para nada. 100.000 parece que... Ñañito, son 100.000 votos, no son 500.000 votos, lo que, y ahí está la gente, ahí sí hay los votos de que vos estás diciendo que no, y te acuerdas que estábamos viendo antes, ahora yo sí te digo, en ese rato, porque no hice las matemáticas, ahora que o se hago las matemáticas, los es votos, 1%. 24 horas después aparecieron los votos. No, hermano, vos te, conoces el Ecuador de adentro, o sea, conoces de todos los lugares que crees están que no saliendo. Debe haber segunda vuelta, nada más, eso crees tú, que no debe haber no, segunda yo vuelta. Creo que hay la posibilidad cierta de que se pase en primera vuelta, sí. Y que si es que existe la segunda vuelta, con un 62% de rechazo de la población, con un 62% de rechazo pero de la vos población. Tienes el 40%, tienes las dos normas constitucionales, 40%, no, pasas del 40% y tienes un 10%, pero, y entonces, en base a legitimidad, ¿a qué? A la legitimidad simplemente. Entonces, ¿te 40, parece legítimo que un candidato después. Banquero pesque el río revuelto y vaya a ser nuestro siguiente presidente? No, solamente una contradicción, no, pues, una contradicción. Lo que pasa es que... Y bueno, para seguir solo con el... devolvámonos un segundito el debate. Para el meollo del asunto. O sea, lo que pasa es que no estamos hablando que el 1% significa 500.000 votos. Y ahí hay que tener cuidado. Significa muchísimo menos. Significan 100.000 votos. Eso quiere decir que si es que son... que en todo ese universo, ¿no es cierto?, pueden existir los votos. No estoy diciendo que eso es lo que tiene que ser, sino que digo que hay las posibilidades ciertas. Pero esos son los temas que no se están discutiendo en este momento. Entonces ahí también hay que tener cuidado con las matemáticas. Yo solamente quería decir, ¿sabes qué aporta Páez? Páez aporta campaña sucia, porque ese man es experto en eso, y ese era el rol que cumplió y que seguirá. Y bueno, para seguir... Solamente creo que nunca vamos a pasar del primer punto, que es, ¿hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta? Pero el CNE nos diga, no vamos a pasar. Oye, pero punto. Es que en este programa pero, nos hermano, pasa un montón CNE, en eso. Pero siempre es que nos quedamos solo en digo el primer una cosa punto. Más. En primer lugar, el CNE dice que no hay inconsistencias, que no ha habido fraude, que no hay inconsistencias, lo dijo ayer. Pero hoy anuncia que hay muchas inconsistencias y por eso se demoran 3 días. O sea, hay contradicciones. Yo digo, no pasaremos de esto hasta que el CNE aclare las cosas. Y bueno, también para tener una visión un poquito más... Y hay que esperar en paz. Un poco más neutra. Alejandro, ¿tú qué opinas o ya te gustaría pasar al siguiente tema que sería el plebiscito? Creo que englobar un poco los temas, tal vez fuera de militancia y demás. Que bueno, me imagino que cada quien tiene sus referencias un poco ideológicas, ¿no? Yo creo que ahí poco discrepo con Andrés de verla justamente traspolar las experiencias extranjeras, ¿no? Creo que en campaña eso es a veces un poco desatinado. Créeme que mi país ha pasado eso en Perú, cuando decían que Humala iba a ser el chavismo en Perú y al final no fue nada, pero fue más dicen, de... Eso es lo que yo digo, bueno, que van a ser Argentina. Claro, y entonces por eso, eso va a ser traer experiencias extranjeras... ¿Y eso me hace la derecha también? Y por eso te digo, traer experiencias extranjeras, al caso como Venezuela, que a todos se refieren, de verdad es un fantasma que vive ahí en América Latina para todos asustar. Claro, yo siempre he creído eso. Es un cuco. Cada país tiene sus factores domésticos, su propia realidad y con estoy eso de acuerdo, se entiende. Estoy de acuerdo. Luego, la cuestión creo que también de ya pensando en segunda vuelta, creo que es bueno siempre irnos para adelante ya y no sé tanto si 100.000 votos van a diferenciar tanto o demás, es 1%, de hecho las matemáticas ahí sí nos van a dar la razón. Pero habría que ver en segunda vuelta justamente cuánto va a ser el rechazo de la población al oficialismo, ¿no? A mí en lo personal me preocupa que sea un final de película, uh-huh. Como se dice. Si pensamos en el 30% que tiene Lazo ahora, o 28 si no me equivoco, y le agregamos un poco el voto de Viteri, tendríamos casi un 45, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero habría tal vez que ver qué tanto de ese voto va a ser realmente endosable a la candidatura de Lasso. Por supuesto. Y bueno, también como otra cuestión es que veamos que el oficialismo en este caso va a tener que replantear cosas. Lo que ha hecho, sí, de hecho, en esta campaña y que me ha sorprendido bastante es que el rol de Glass ha estado muy minimizado. Me imagino que por las cuestiones de Odebrecht y todo eso, que eso es algo también estratégico de campaña, ¿no? Pero también en la cuestión de Lasso es que yo cuando revisé ciertas partes de sus propuestas y demás, y parte de los que votaban por Lasso era justamente la idea del rechazo al oficialismo en primer lugar, pero había como que un voto no espontáneo, no así fidedigno a un partido ni a una cuestión de ideas del banquero y eso, sino era un rechazo contundente frente a esto. Pero esto, ¿qué tanto nos aportaría a Ecuador en sí como para fortalecer la democracia si vamos a todavía estar pendientes de estos personalismos o estos caudillismos y no dejan parte a los partidos para que un poco se institucionalicen, ¿no? Que es una deuda pendiente del Ecuador porque Correa es producto de eso, de la rechazo a la partidocracia. Pero tenemos que pensar en más institucionalidad, que es la idea justamente pensando en la Asamblea y lo que vamos a hacer luego de eso. Y precisamente para analizar los puntos que les había planteado acerca de la Asamblea Parlamentaria Andina y también para darle una breve vistazo hacia estos temas también que son muy cruciales y muy fundamentales. Bueno, en este momento estoy analizando los porcentajes de la consulta popular, lastimosamente. Ah, está bueno. Ya salió. Estamos con el 54.45% para el sí y el 45.55% para el no. ¿Qué significaría esto muy brevemente, André, acerca de... No, perdón, te toca empezar a ti, Alejandro, acerca de la consulta popular que se le ha planteado al pueblo ecuatoriano y que incluso ha sido o podría ser ejemplo a nivel regional y a nivel mundial? La cuestión de los plebiscitos, créame que para un peruano es algo novedoso. Nuestra democracia en Perú no es tanto recurrir a consultas populares ni demás. Pero creo que frente a una problemática que atraviesa toda la región con esta cuestión de Odebrecht, que de verdad ha contaminado casi todas los gobiernos de América Latina con esta expansión agresiva en la infraestructura y demás con inversiones, el plebiscito me pareció correcto. Creo que un poco para transparentar un problema que tal vez Ecuador ha pasado en la última década, que es la rendición de cuentas, la transparencia de los datos, sobre todo los funcionarios públicos. Es una deuda pendiente del gobierno y creo que hace una consulta adecuada. Yo creo que puede servir de una experiencia a países vecinos, caso mi país, que un presidente está acusado ahorita de haber recibido sobornos de $20 millones, como lo escuchan, 20 millones para una sola persona. Así es. Por una carretera en el sur del Perú, interesante con Brasil. Pero podría ser una fuente muy importante de consulta popular, porque la mayoría, y si revisamos encuestas, Latinobarómetro y demás, la mayoría de países rechaza la corrupción, y sobre todo en Odebrecht, en cada uno de estos países, es un rechazo contundente contra la clase política. Esta iniciativa de Ecuador, y que siempre he creído que Ecuador tiene muchas innovaciones a nivel de consultas y políticas públicas en general, va a servir como un ejemplo. Sobre todo, no creo que tanto Brasil, pero tal vez al caso de Perú, un poco al caso de Colombia, que también ha sido acusado Santos, pero que tal vez la incidencia, y vemos que la diferencia es 9%, casi ha tenido por ahí aceptación. Claro, la cosa está muy pegada. Parecería un poco que respondería la consulta también a que la gente ha votado de acuerdo a lo que ha votado por el presidente. Por supuesto. Pero hay que ver que también la gente es consciente, ¿no? Tal vez eso también refleja que tanto la gente quiere, aunque en tiempos de crisis yo siempre he creído la hipótesis que en tiempo electoral, en un país con crisis, la gente piensa más en sobrevivir, en lo que comer al día siguiente, que pensar tanto en consultas. Pero creo que aquí ha habido una conciencia sobre el tema Odebrecht, que no ha estado tanto en los medios, ha estado recientemente unas 3 semanas, pero que me imagino que conforme vayan avanzando las investigaciones, el plebiscito va a dar la razón a muchos de los votantes, ¿no? Perfecto. La misma pregunta, André, ¿qué significaría la posible tendencia a ganar el sí en la consulta popular acerca de si un funcionario público o algún candidato de elección popular no deba tener dineros en paraísos fiscales para poder ejercer el cargo? Sí, yo creo que es un tema positivo que a raíz de las múltiples denuncias de los Panama Papers y a raíz de que se evidenció de que muchos funcionarios, muchos también actores de oposición, pero muchos funcionarios, muchos ministros o actores representativos del gobierno tenían cuentas en paraísos fiscales, a raíz de esto se comenzó y se inició este debate público aquí en el país. No olvidemos que hoy en día el enemigo público número uno del gobierno, Capaya, ex funcionario del gobierno, estaba en los Panama Papers, o funcionarios como Pedro Merizalde también fueron mencionados en los Panama Papers. Entonces yo creo que en este tema es algo positivo. Ahora, me queda la duda... Al igual que algunos candidatos, ¿eh? Completamente. O algunos funcionarios públicos actuales como... De claro, de oposición. Como Jaime Nebot también. Claro, si es que vamos a nombrar están a todos. Los Panama Papers también. Todos los que estén en los Panama... Es lamentable, completamente. Lamentable. Lamentable, ya sean de oposición, ya sean del gobierno. Yo creo que eso es de condenar. Ahora bien... Concuerdo con Alejandro y creo que esto representa mucho la tendencia que se ha dado a favor del gobierno en contra del gobierno, un rechazo. Los que votaron no, y es importante, ¿no? Yo estaba en las urnas del momento de votar y yo creo que hablaba un poco con las personas con las que estábamos en la cola y muchas personas, mucha gente con las que hablábamos no estaban al tanto, no tenían conocimiento de la consulta popular. ¿Por qué? Una de las razones fue también que en la campaña pasó prácticamente desapercibida. Es verdad que el gobierno habló del tema previamente, pero ni siquiera hasta donde he leído no gastaron el presupuesto para la consulta popular, el presupuesto que les dieron. Bueno, entonces hubo mucho para desconocimiento dar paso también, de parte de la ciudadanía. Carlos, tu minuto. Bueno, creo que aquí se han dicho básicamente los temas fundamentales, ¿no? Me parece que sí, que es una deuda que tenía el Ecuador y que además es una de las herramientas fundamentales en contra de la corrupción y que además permite darle cierta recuperación a una serie de ataques que se han realizado por parte de la prensa, algunos sin fundamentos, otros lastimosamente como para el Ecuador con todos los fundamentos del mundo, porque en este punto de las cuestiones, o sea, a nosotros no nos queda más en este momento que ser absolutamente autocríticos, además con compañeros como Carlos Pareja y Anuseli, y digo compañeros porque eran personas que en los 90 eran respetados por las organizaciones, ¿no es cierto?, frente al rol que asumían, un rol crítico, proactivo, etcétera, etcétera, y que después, bueno, terminaron siendo lo que son, ¿no es cierto?, unos prófugos de la justicia que lanzan lodo con ventilador, ¿no?, para en términos de una necesidad política y de unas relaciones políticas, ¿no? Entonces, es que los Isaías, loco. No digo solamente los Isaías, ¿no?, porque el Isaías no termina siendo el cuco. Digo la burguesía financiera, pero yo no me voy por personas, yo me voy por estructuras, ¿no? Entonces, en relación a eso, claro, o sea, nosotros es importante que haya pasado esto, ¿no es cierto? También sería muy importante hablar de las otras personas que estaban en el otro lado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos de los asesores principales de nuestro estimadísimo alcalde de Quito, aquel eficiente personero que nos representa en esta ciudad, que lastimosamente han sido personas que están absolutamente involucradas, como era este señor del Mauro y el ahora candidato, ese señor Celi, ¿no es cierto?, en donde hay muchas preocupaciones, ¿no?, y pruebas de que algo está pasando, ¿no? Entonces me parece importantísimo, y además me parece importante que no se esté asumiendo esto como un ataque a Guillermo Lasso, ¿no?, sino como una necesidad, porque en este punto de las cosas se ha demostrado, ¿no es cierto?, que los paraísos fiscales básicamente son la forma como están utilizando algunos malos funcionarios públicos de robar el erario, de meterle la mano en el bolsillo al pueblo y sacarse y poner el dinero, ¿no es cierto?, a su buen recaudo, después, bueno, hacer lo que ellos quieran hacer, ¿no? Pero también ahí viene algo que es más importante todavía, que es una crítica a este sistema de acumulación internacional, ¿no es cierto?, que es una crítica a estas formas y a estos flujos de poder del neoliberalismo, ¿no?, que es una crítica a las maneras tradicionales como ya se ha venido llevando la acumulación capitalista, ¿no?, en estos mercados de especulación. Entonces, por ahí que es positivo y por ahí que chévere que se haya logrado, que chévere que se haya ganado, un poco preocupante también que sea 54.45% para 45.5%, ¿no es cierto? Porque sí que es más, o sea, aunque es un millón de gentes, es un margen que es bastante estrecho todavía, ¿no es cierto?, para lo que significa la lucha en contra de la corrupción, para lo que significa en una sociedad, ¿no?, esta antipatía que produce la corrupción. Porque si vos te pones a pensar que al candidato a vicepresidente Glass, ¿no es cierto?, por estrategia, ¿no?, por los múltiples ataques que se les realizaron, le mantuvieron más frío, ¿no es cierto? Entonces uno se esperaría otro tipo de relación y de respuesta de la ciudadanía frente a este tema, pero ahí juega lo que André está diciendo claramente, o sea, ¿dónde estuvo la campaña? Porque básicamente era un tema más especializado casi, ¿no?, que la gente que estaba involucrada y metida tuvo acceso para poderse hacer un criterio contundente frente a la cuestión. Y bueno, amigos, con estas palabras nos vamos al último segmento, que va a ser el segmento de las conclusiones, en el cual igual van a tener, bueno, en esta sí, un minuto máximo para dar acerca de la asamblea, cómo se reconfigurará la asamblea, y quizás en otra futura ocasión lo podamos ampliar más, con más detalle y solo centrarnos en la asamblea. Y bueno, con esto nos vamos al punto final. Bueno, amigos, ahorita sí. Punto final. Más que una reflexión. Y en el segmento punto final, como les había anunciado, nuestros tertulianos van a tener un minuto para dar sus conclusiones. Y bueno, antes de ello y antes de finalizar el programa, recuerda que nos puedes seguir a través de nuestra fanpage. Sí, amigos, estamos en el Care Libro como en retrospectiva. Empezamos contigo, André. Bueno, ¿qué lecciones nos deja esta campaña? Más allá, creo que el debate que hemos tenido en esta noche nos demuestra que hay dos visiones al momento de país, o hay dos posiciones encontradas en el país y que son un reflejo de lo que se acerca y que se viene en una segunda vuelta, que es fundamental. Es fundamental para nuestra democracia que se dé una segunda vuelta. ¿Qué lecciones nos deja esta campaña? En primer lugar, yo creo que a muchos nos ha decepcionado las opciones que hemos tenido durante esta campaña a nivel presidencial y a nivel de asambleístas. Los que no nos hemos sentido representados por los candidatos que se han presentado, que hemos tenido en esta elección, yo creo que es necesario que reflexionemos y nos preparemos para asumir el reto que significa el futuro de nuestro país. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es prepararnos porque debemos no solamente esperar una alternativa, debemos convertirnos en alternativa. Y yo creo que es necesario prepararnos para que un día podamos ofrecerle a nuestro país algo mucho mejor que estar de ojo seco. Gracias. Perfecto. Vamos con tu minuto, Alejandro. Bueno, yo quiero cerrar con tres cosas importantes. Lanzar la moneda y decir que hay segunda vuelta. Creo que ya el 90% ya las estadísticas no pueden, el margen de error también no sería un poco ya extraño, pero creo que es la tendencia, ¿no? Hay que responder a eso que está dando el Consejo Nacional Electoral. Ahora, creo que también, que es lo que también nos vamos a abordar por la falta de tiempo, es los desafíos del próximo gobierno, ¿no? Sea Lenin o sea, en este caso Lasso, van a tener un escenario muy complicado. Hay conflictos sociales en la Amazonía, hay cuestiones sobre todo reducir el gran aparato estatal que construyó la Revolución Ciudadana, reducirlo, reducir impuestos y todas las políticas que vienen encima. Y a esto agarrar un punto intermedio que también y que va a generar justamente la gobernabilidad para ser gobierno en la Asamblea. No se sabe si de la mayoría absoluta o mayoría relativa o tal vez no tanta mayoría también hará ese país. Entonces, frente a eso hay que ver porque también la oposición está disgregada. Entonces, frente a eso lo que se van a ver es que vamos a tener un oficialismo que justamente va a tender los puentes para negociar y pactar con esta oposición para lograr justamente que las leyes y reformas se planteen. Entonces, frente a esto, es lo que el próximo reto que viene a partir de abril, ¿no? De la segunda vuelta, que se pueda decidir mejor y que, bueno, esperamos que sea una campaña donde justamente la ética pública sea la mejor, ¿no? Y bueno, nos vamos con el último comentario. Carlos, tu minuto. Bueno, a ver, voy a poner iniciar en el temporizador para no pasarme. Yo creo que lo primero y lo que es fundamental, ¿no es cierto?, es que el pueblo volvió a dar una oportunidad al proyecto de la Revolución Ciudadana, no solamente Alianza País. Y estamos en el tope de la ola, ¿no es cierto? Esta es la última vez que va a suceder eso si se cometen los errores que se han cometido en los últimos, especialmente en los últimos 4 años. Y eso hay que ser absolutamente autocríticos y tener en cuenta. Segundo, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice André. Debemos ganar la correlación de fuerzas, las nuevas fuerzas políticas y quienes estamos al margen de esto y que el mismo Alianza País nos vive dejando a un lado. Nosotros seguimos en esto y seguimos tosudos porque creemos en una transformación y porque no encontramos en otro espacio más, pero también somos muy críticos y creemos que hay que cambiar muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y debemos ganar esta correlación de fuerzas. Sí, frente a la asamblea va a ser, nosotros hasta hace un poco de tiempo creíamos que iba a ser una asamblea de mayorías móviles, ahora estamos viendo que se va consolidando una de mayoría de Alianza País, lo cual también tiene que ser estudiado. No tenemos la respuesta, pero nos llama mucho atención. Y finalmente, un tema, cuando decían una pregunta, ¿qué hay en Venezuela? Mucho más allá del gobierno, mucho más allá de cualquier cosa, los que hemos estado varias veces en Venezuela y vemos que allá hay un pueblo de pie que está defendiendo un proyecto nacional y popular, que va muchísimo más allá de lo que nosotros comprendemos acá, porque no tenemos eso, y porque, si no, explíqueme por qué los jóvenes de nuestras edades se están uniendo a la milicia a raudales para defender su proceso. Es un buen tema para debatir en una próxima. Y sería muy interesante ampliarlo y tenerlos en una siguiente ocasión. Gracias, amigos, por haber aceptado esta tertulia. Y será conmigo hasta una próxima ocasión.